Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿verdad? No tiene nada que ver. Ey. Entra tú, Ricky, entra tú. ¿Y Ricky? ¿Ricky? No, que Ricky. Estás viendo. Que entre, pero... O sea, perdón, la ciudad, ya de menos. 9 de la noche con 2 minutos. Arrancamos el programa 144 de Prender el Cerro. Ya. Faltan 6 para el 150. ¿Qué podríamos hacer para el 150? Para el 150, no sé. Fíjate. Y para el aniversario. Podemos regalar 150 pesos en tacos. Ándale. Hoy estaría bien. Oye. Saludos a Iván Langle, que no nos ha pagado la apuesta. Dijo que en la quincena, pero no dijo cuál, pero dijo que en la quincena. Ya lo comprometí para que el próximo martes venga y aquí le depilen la pierna. Ah, venga, venga. En vivo. Ya está. Hoy estaría Facebook bien. Live. Ni modo que se la depilen por vía satélite. Van a escuchar gemidos y van a creer que... Esperen. Adivinen quién. Lo que pasa es que... Estoy diciendo. Ahí estoy tuiteando de que no. A las nueve. Y quedamos, acuérdense que quedamos. 8:30 que llegar todos los martes. Todos los martes, sí. Pero pues les vale 3 hectáreas. Y luego viene con los análisis. Luego viene aquí, ¿no? De aquí a que consigue una silla. No. Bueno. Es que no. Suben más rápido los 8:30 quedamos, ¿no? 8:30 quedamos. Todos los martes, no son hoy. Todos. Cámara. Con ustedes, Ricky Falcón, y esto es el acordeón. No sé, quien ha escuchado el acordeón no me dejará mentir. ¿Sí o no? Es como el programa de Darth Vader. A ver otra vez. ¿Sí o no le hace así? Sí. ¿Y cómo se justifica para llegar? ¿Cómo para llegar tarde? Pues claro, embarrando al de al lado. A ver, ponlo. El acordeón con Ricky Falcón. Cállate, que también salió ahí embarrado. Okay, ¿qué? Mi nombre es Alberto Velarde. ¿Qué? En redes me encuentras como Velarde en línea. Qué gusto que nos estén escuchando a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara. También estamos en la página radio.udg.mx y en algún momento de la noche empezaremos con el Facebook Live. No les prometo cuándo, pero... Y en algún momento también nos vamos a ir a dormir. En algún momento. Igual cenamos antes. En algún momento ya quedamos grandes. Nos vamos a morir. En algún momento. En la noche no creo. No, espero. Dios quiere y no. Capaz que nos da muerte de cuna a esta edad. Ojalá a mí sí. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya de plano? No, pero... ¿Ya viviste lo que tenías que hacer en ese punto de tu vida? No, pero me parece más atractivo morir de noche, ¿no? Como los tucanes de Tijuana, ¿no? Sí, ellos viven de noche. Es que imagínate... O como a la canción de los 80 de Viviendo de es Noche. Es que estaría chido que todo el mundo despierte y tú ya no. Que tu jefe se enoje porque ya no fuiste a trabajar. Y que después del coraje... sienta el remordimiento de... Sí, el cubetazo de agua fría cuando le digan, es que se murió. Hay una historia de cuando la época dorada del Atlas, bueno, la nueva época dorada del Atlas, que no ganó nada igual. Sí. Cuando los dirigía la Volpe por ahí del 99, 98. Sí. No recuerdo quién era el jugador, pero se murió su mamá. Entonces, pues fue al velorio y no fue a entrenar porque se murió su mamá, ¿no? Pero no se enteró Ricardo Antonio la Volpe. Entonces, imagínense el carácter. Al día siguiente llega y le empiezo a poner una cagotiza. ¿Cómo sería, Diego? Así, y de repente... De la sería como... ¿Por qué no llegaste a entrenar, te digo? Y le decía, ¿qué te crees, Maradona? No eres Maradona. No eres Maradona. Vos no sos Maradona para venir aquí a faltarme el respeto de esa manera. Y que Emilio. le metió un cague. Y que dijo, no, es que se murió mi mamá y pues tú fui al velorio. Ah, ok, 2 vueltas al campo. Y le dijo... Iban a ser 5, pero está bien. Juan Gabriel cantó un concierto completo cuando le avisaron que su mamá se había muerto. Jorge Falcón hizo su show cuando se murió su papá. Teo González también. Juan Gabriel primero hizo su último concierto y luego se murió. Sin pretexto. Luis Miguel hizo media carrera sin su madre. Y tú... Todavía no tiene, ¿eh? Me dicen los de sonido que todavía no tiene Luis Miguel. Todavía no tiene. Todavía no lo encuentran. Oye, qué trancazo le puso al de sonido, ¿eh? Que tampoco está mal. ¿Cómo no? Si la están regando y no hay Facebook Live, pues también la aventaría el micrófono. Si te dicen una vez. Te dicen dos. ¿Cuántas veces tiene que hacer las cosas mal para que el mismísimo Sol llegue y te diga, ya, chillón. Ya, también. Por eso le pagan. Y le van de pagar bien. Si eres, sí, si eres el ingeniero de audio o lo que sea de Luis Miguel, mal no le va. No, mal no le va. No, o sea, no. O sea, no gana como el Camaleón. Y no, tampoco. No, es que también Camaleón aparte tiene prestaciones. Sí, y le roba una universidad. Entonces, y todo, mira, él 10 de la noche y 30 minutos, vámonos. Sí, sí. ¿Qué bien llega a la tienda de otro servicio y son para 600 pesos, te digo, vale. ¿Sabes? Pero no le digas que tiene show porque ni un minuto te regala. Llega el club de la ODG con su credencial todo despota y ahí venimos. ¿Me pueden vaciar la alberca, por favor? Gracias. Ahí viene. Soy mira, operador. Ah, ya ni nos hemos presentado, Diego, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, amigos? Diego Ortiz 55 en todas las redes. Y pues hoy vamos a hablar de muchas noticias frikis, pero... ¿Otra vez muchas? Muchas, oye, muchas ya. Cada vez más. Esto se va a convertir en punto 5, ya, lo... Pura saludo, noticia saludo, friki aburrida. Saludos a punto 5 a todos. Pura noticia friki de hace un mes, aquí lo voy a hacer. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en punto 5 el operador sí entra al aire. Ah. Es bueno, dos diferencias. Sí, pues. Sí quiere, o sea... Si sí quiere. Ahí sí, sí, quiere. Sí, ahí sí. Pero bueno. Pero no bueno, fuera Jamaica también. Jamaica, mira. Y quiero mandar un saludo muy especial y feliz año nuevo a la gente que nos está escuchando en Spotify, porque seguramente este programa saldrá el primero de enero del próximo muy año. Muy bien. Vale. Alguien diga a Iván Langle que el video donde está comentando no es el live de ahorita. Ah, okay. Iván. Está comentando un live de hace como 3 semanas. Iván Langle. Oigan, eso lo dijeron la semana pasada. Alguien presénteme, ¿no? Edgar Pineda. Oiga, buenas noches, les comento que va ganando la selección, por si no lo están viendo, por si están trabajando, por si están en el coche, va ganando la selección 3-0 contra su similar de Paraguay. Pues ni tan similar, porque sí está muy diferente. Dos de la selección. Un gol de Jonathan Dos Santos, un autogol y uno de Javier Hernández. Que por fin lo metió con el pie y no con la nuca. ¿Eh? Por fin. Sí, ¿no? Con el pie, el gol. Así que 3-0. Y bueno, al rato platicamos de lo que fue el primer partido contra Chile, que fue un 3-1. Sí, que la verdad ha jugado muy bien, con muy el bien, Tata, ¿eh? Se nota la mano. Ordenados. Se nota una mano diferente, ¿no? Sí. Como cuando te estás acostumbrado con la derecha y luego vas con la izquierda. Oh, te sientas sí, en la mano para que hormigue. Sí, sí, sí. Sí, una mano diferente. La metes a cubetes sí, con hielo. Oye, esa no. Oye. ¿No se te pega en la carne como...? No, pues es que es una cubeta con agua con hielo. Mira, no es puro hielo. Ah, ya. Con Ricky Ruiz, como que está en el congelador. Hola, estoy debatiéndome entre la risa y la muerte. Y el coraje. Leyendo la nota de la que voy a hablar al ratito. Yo creo que ya no, ¿eh? Yo creo que ya no. Bueno, ¿ya las dimos? No, sí. No. Claro. Bueno, no sé. Ahora, no sé, yo no. Yo no. Oigan, a mí, pues ya llegué. Ah, ¿ya mira, llegaste? Oye, no, ¿qué chocaste? Hombre. ¡Choqué! ¿Pero fue un besito nada más? ¿O fue qué? Un besito. Siento que no fui tan culpable como el ajustador lo decidió. Como pero, el pedito que a veces como se dedica, el perito, lo decidió. Como el poste, ajá, que tumbé. Pero sí, un besito así, un alcance. Lo padre aquí es que traía yo mi... Ustedes no saben, pero hacer perdónanos Chopin ha cambiado mis algoritmos en Spotify desde hace un buen rato. Y los míos también. El caso es que traía yo a Britney Spears. Pero mira, yo... ¿Lo traía en el carro? ¿En el carro? No, ojalá. ¿Amordazado? Traía el... Su disco, el Baby One More Time. Pero a todo volumen. Ajá. El a todo volumen, porque así le trepo yo, ¿no? En el carro. Sí, sí, claro. Y ahí venía yo en Provi. Y she's unlucky, she's a star. Entonces venía... Pero esa de Lucky is the Loops, de acá, pero es que, está así, bien, no, te la voy a dejar. Pero es que era el playlist. El disco, ¿sí? Y venía yo con mi Spotify. Y ya venía, sometimes I run. El trancazo. Entonces me bajo y empieza la de, es que te frenaste, que no me frené. Entonces yo explicando, seguro, se hace el silencio. Britney Spears a todo lo que daba en el volumen del estéreo. Sometimes. Ya sabes el estéreo del BMW cómo suena, ¿no? Fuerte. Sí, sí, sí, sí. Entonces de repente, sometimes I run. Sometimes I run. No tengo nada que explicar. ¿Dónde firmo? Britney lo ha dicho. Britney lo acaba de explicar. Fue una Britney señal. Fue la Britney señal. ¿Sí? ¿Sí? Comuníquense, exacto, con nosotros, Facebook, Twitter e Instagram, @prenderelcerro, el WhatsApp. También 3323466142, 3323466142. Oye, ¿tú crees que si nunca recibí la camisa de los Leones Negros, reciba la camisa nueva de la selección? No, ¿verdad? Puede ser. ¿Crees que puede ser? Tú ten esperanza. La esperanza muere al último. A lo mejor es nuestro regalo de ¿alguien? Despedida. Porque ya se acerca el primero de abril, muchachos. Y va a llegar Thanos y adiós. ¿Qué va a pasar a Santa? El próximo lunes, el primero de abril. el próximo lunes hay que pase, pero nos van a correr el primero. Mes santo, nadie sabe. Disfruten Ricky. Este programa. Nadie sabe, Ricky. Disfruten ¿tú? Este programa, no sabemos. Pero no sabes el siguiente. Ya no va a haber noticias. Ya no va de a hecho, haber nada. De hecho, ahí les va. Vamos a platicar nuestra el historia. El próximo martes yo no vengo. Tengo historias en guerra. A lo mejor nadie. A lo mejor no más Camaleón. A lo mejor de las voy a disfrutarlo. Y quién sabe, a lo mejor el Camaleón no va a estar ya de... Disfruten este programa, disfrútenlo. A lo mejor el próximo acordeón va a ser con el Camaleón y uno ni en cuenta. Sara Valenzuela. Oigan, tenemos se va a quedar operando. 5 pases dobles para el show de Stand Up Gas Infame de Juan José Covarrubias. Ahí voy a estar, amigos. Ahí va a estar Ricky Ruiz. Voy a estar ahí participante. Comuníquense al WhatsApp 33 23 46 6142, también en Facebook, Twitter e Instagram arroba Aprender el Cerro. 5 pases dobles para el show casi infame de Juan José Covarrubias. Juan José Covarrubias, el que no lo conozca, es un comediante de humor negro. Sí. Y pues es muy efectivo, digamos. Exacto, ¿no? O sea, ¿es comediante de humor y es negro o es comediante de humor no, negro? No, yo no puse comas. Ay, discúlpame, soy humano. No, está bien. Sí, es sí, mi sí, error de sintaxis. Vamos a repetirlo, okay. Como si no hubiera dicho nadie nada. Ok. Bienvenido a Rubias. Es un comediante de humor negro. Sin freno. Muy efectivo, muy bueno, ¿eh? Que vayan, comuníquense con nosotros, pianos, nada más los pases dobles, para que se vayan este próximo viernes, 9:30 de la noche, en Foro Periplo. Ahí será el show de Juan José Covarrubias con Ricky Ruiz, Carmen María y no sé qué está oliendo ahorita. Pero bueno, vamos a lo que se van persinados, ni vayan, ¿eh? Prender el cerro. Tenemos 2 minutos, vamos empezando con una, ¿no? Vamos a adelantar. Flamazos. Ahí le va. Morena. Los últimos flamazos. Los últimos flamazos. Es que estos cambios de rectores este no se sabe. Puede ser. Como cuando comes fibra y puede ser el último flamazo. Ándale. Morena. ¿Qué pregona Morena? Honestidad. ¿No? Pregúntale a Proyecto 1. Sí, la Morena pide más siempre. Y dale lo que quiere. Una regidora de Morena fue captada robándose un celular durante una sesión. Y que para su mala suerte se ha viralizado gracias a un video que la muestra con las manos en la masa. Que lo viralizó en un video del mismo celular. ella solita lo subió. Esto ocurrió el pasado 21 de marzo en una reunión del hospital Istezón en Sonora. A través de redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que la regidora María Carrasco toma un celular que se encontraba en uno de los asientos del lugar, el cual evidentemente no le pertenecía, pero se le hizo fácil llevarse. El video, bueno, tiene bastantes reproducciones. Según las personas que lo postearon y también medios nacionales, la dueña del teléfono se percató de la pérdida de su móvil y por ello pidió revisar los videos de seguridad del lugar para checar quién se lo había llevado. Así fue como se encontró con la sorpresa de que había sido la militante de Morena quien robó el celular. Pues es que les quitaron el sueldo, les redujeron el sueldo y ya no les alcanza. Entonces tienen que llegar a hacer al robo. La dueña del celular le reclamó a María Carrasco lo que había hecho. Sin embargo, y a pesar de lo que muestra el video, la regidora dijo que no hizo nada. Yo no me robé ese celular. Yo no me lo robé. Mágicamente, después de eso, el celular apareció en los baños del hospital. Mira, como, la vieja confiable. Como un milagrito de la Rosita de Guadalupe. O como de escuela de primaria. A ver, muchachos, se perdió un celular. Vamos a cerrar todos los ojos. Y quien se lo haya robado, no vamos a hacerle nada. Nada más póngalo aquí en el escritorio. A lo mejor no lo dejó ahí, a lo mejor se le olvidó. Video de María Carrasco robándose celular con música de la Rosa de Guadalupe. El partido político no se ha pronunciado al respecto, aunque con este quemón público no, probablemente no. Deberían hacerlo. Deberían de cancelar ya todo. Es que ya, no, ya. Hombre, Morena trae... Oye, pero ¿qué no habían dicho el nuestro licenciado que hizo la licenciatura en 8 años y presidente de la República? El que cabecita con, que con el ejemplo iba a cambiar sí, todo. Sí, sí, sí, pero no. Okay. O sea, está dando el ejemplo de cómo se roban las cosas y cómo ya no lo vamos a hacer. O ¿Cómo dejarlo en el cómo baño? Dejarlo en el baño. Claro. Entonces vamos todos al baño de ahí de la central vieja. Oye, encontramos partes de robadas. Ojo, sí hay que ser, puntualizarlo. Hay que ser muy objetivos. No es un tema nada más de Morena, sino que de todos los partidos. Todos los tamaño de dinosaurio que no puedes ver, o sea. Vámonos a un corte y regresamos. No se roben los celulares, muchachos. La clase. Tengan tantita madre. Prender el cerro. Prender el Cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Por ahí de Scott Pilgrim. Entonces... Vas, Diego. ¿Voy? 9:18 p.m. Voy. Amigos, hay nombres raros. Hay personas que deciden ser originales y ponerle nombre raro a sus bebés, a pesar de que hay, pues, revistas dedicadas a decirte, libros que te dicen, si tu bebé va a nacer por tales fechas, te recomendamos por cuestiones astrales que le pongas, este... ¿Y si nace en los portales? ¿Si nace en los portales? En el restaurante. Híjole, ¿cómo le pondrías? Si nace en el portal de Belén. Pues creo que Jesús es un buen nombre. Yo creo que sí. Es un buen nombre. Burro también, como el de Shrek. Ándale, como el de Shrek. O Shrek, es un buen nombre también. Es un buen nombre. Bueno, ¿qué más? Hay un listado de nuevos nombres publicados en marzo del 2019 en la cuenta de Twitter verificada del Registro Civil Paraguayo. Le gana muchos nombres como Disneylandia, US Navy, que le ponían así a algunos niños en Estados Unidos. Calificados como nombres raros, abundan varias actas de nacimiento del país sudamericano que destacan nombres como Junior, Chevy. ¿Como el de la familia Peluche? Sí, entonces ha de ser paraguayo. Junior, Chevy, Tecla o Restituto. Restituto. Entonces, los amantes de los cómics y series no dudaron ni tantito en ponerle a sus hijos, igual que en algunos personajes o clubes deportivos, tal es el caso de Killbroy Killer, Coronado, igualito que la cajeta, y defendiendo la igualdad de género, hay muchos que eligieron un nombre de un personaje que te marca la infancia, Sudamérica, le puedes poner ¿qué? Mafaldo a tu hijo. Está bien. Mafaldo. ¿De qué de género? Mafaldo, entonces también hay belleza y hay bonitos nombres como Amorcito Ramírez, puedes ponerle a Amorcito Pineda. Corazón. Amorcito Corazón. Hay una niña que se llama Linda Pelusa. Yo creo que haga su festival. Linda Pelusa. Lluvia de Oro, que esa es como... Oh, bendito Dios. Lluvia de Oro, bendito, o sea, imagínate. ¿Cómo nací, cierto, mamá? Yo creo que era fan de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Probablemente. Pero los papás con alma de poetas deciden ponerle a sus hijos como Engracia Dolores, Justa Pacífica, Exaltación de la Cruz o Santa Primitiva. No, pues está canijo, la verdad. O sea, y me critican a mí por querer ponerle Gohan a mi hijo, o sea... Sí. Sí, o sea, me van a seguir criticando, sí, pues, pero, sí, sí. Pero ¿qué tal Santa Primitiva, diría? Ay, no. Pero ¿qué tal Hitler? Entonces, si bien dicen que tener un hijo es una responsabilidad, aunque algunos de estos nombres han sido portados con la dignidad que les corresponde, si es que hay alguna, aquí la emotiva historia de cómo surgió un nombre, se llama Por Fin Bienvenido Carajo Rapetti. Así se llama, Por Fin Bienvenido Carajo. Okay. O sea, imagínate. Como cuando llegué. Sí, por fin bienvenido carajo, Ruiz. Así le de deberías de ponerle chido, a ti, ¿no? Edgar. Bueno, pues hablando de Paraguay, acaban de anotar 3-1. Ah, mira. Mira. Todo coincide. Coincide. Bueno, oigan, pues yo creo que ya vieron bastantes memes y videos que hace Van Pipe allá en Twitter. Pues miren, el escultor Amado Montalvo Salazar, ¿saben quién es? No. ¿Saben quién es? Es el mismo que hizo el busto de Benito Juárez la semana pasada. El que parece Scroll. El que parece E.T. Sí. Ese mismo. Ah, es escultor. Es escultor, sí, sí, sí. ¿Sí? Pues fíjate. Pensé que era un niño. En la UNEDEL, yo creo. Que avisó que volverá a trabajar en un personaje célebre de la política mexicana. Adivinen quién. Uy, ¿quién? Carlos Salinas. El mismísimo licenciado de 8 años, Andrés Manuel López Obrador. No, ya la quiero ver. Es, se va a parecer a Olga Sánchez Cordero. Tan solo 5 días. Ese va a estar bueno de... porque sí, como va hueco de adentro, le lo puede rellenar. Cara una maceta. Sí. Como el de José Como Force. El de aquí del árbol. Fíjate que tan solo 5 días después de su exitosa presentación en el municipio de San Antonio, en San Luis Potosí, el Donatello del Bajío ataca de nuevo. Confirmó este artesano que, pues, un manchado, bueno, un cliente, Llegó a su taller en San Luis Potosí para hacer el pedido del busto de Andrés Manuel López Obrador. Según esto, nuestro Medici del siglo XXI planea congraciarse con el presidente regalándole la obra del reconocido modelista cuando el mandatario visite la entidad el próximo fin de semana. O sea, no, una semana. Yo creo que por eso que han sido horribles, ¿no? Porque pues en una semana, un busto. Sí, no. Ni el de Scarlett Johansson que se lo redujeron. Está tan difícil el reto, pues ya. Sí, mira. Bueno, además de avisarle sus próximos trabajos, Amado Montalvo Salazar le dejó un recadito a todos los que hacen memes y videos y toda la historia. Se enojó. Él dice que no, porque dice: los memes y todo lo que salió son cosas que la gente le pone de más. Pero por mí está bien, no pasa nada ni me voy a enojar. Nomás faltaba. Sí, yo voy a seguir trabajando. Cualquier persona que guste venir y encargar algo, se lo podemos hacer. Ahora sin llorar. Me voy a encargar que valga las cosas bien, señor. Sí, le voy a andar encargando. Una de Iván Langle. Oye, pues ya sigo yo, ¿no? Sí, así es. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Fíjate que. Viene la buena larga. Estaba yo, la buena larga. Dejas algo en la foto de Diego que está subiendo, mira. Ahí estoy, ahí en plena sección. Ahí está. Mira, es que estaba leyendo. ¿Qué creen que pasó? No sé cómo lo podría titular, pero se equivocaron de cadáver. Una en Sinaloa, unas personas. Bueno, también dónde. Fueron por su cuerpecito y lo identificaron y ya estaban ahí velándolo. Cuando de repente se dan cuenta que no era su muerto. ¿Cómo? No era su muerto. Dijo, este no es el mío. Pero no se habían dado cuenta hasta que llegó el verdadero muerto. La historia es que como hay un tema ahí con todo el resguardo de los cadáveres. ¿Se acuerdan aquí los tráileres? Los tráileres que andaban ahí llenos de... Sí. Ah, pues desde el resguardo hasta como todo el sistema de reconocimiento y el procesamiento de nuestros muertos. Pues está fallando, entonces resulta que esta persona a quien las noticias marcan como Luis Manuel N. estuvo, vamos a decir, internado en las Islas Marías durante 11 años, entonces pues él va a reconocerlo y, o sea, van a reconocer el cadáver. Ajá. Y resulta que dicen, claro, sí es mi hijo, sí es Luis Manuel N. Entonces ya lo estaban ahí velando cuando de repente aparece el verdadero que era Iván N. ¿Por qué todos se piden N? Porque son personajes de Crash Bandicoot. No, porque con el nuevo sistema de justicia penal no se puede dar completa la identidad hasta que no sea. Pues entonces sí, ahí van a reconocer y entonces a los otros les dan el cuerpo de Iván y otros los de Manuel. Ya están arreglándose con sus cadáveres hasta que ya se pudo arreglar el tema. Pero esa no es la primera vez que pasa, ya ha habido varios casos de ese tipo. ¿Cómo? No, en 2014 había una familia, una señora velando a su hijo a quien buscó. Por largas jornadas buscó a su hijo por cielo, mar y tierra y lo encuentra y le dan cristiana sepultura y cuando estaban ya estaba enterrado de repente llaman de larga distancia por cobrar. Okay. Y era, ¿qué onda, ma? Todo bien acá en el norte. El hijo aún vivía y esta mujer ya había enterrado a su hijo, entonces enterró a quién sabe quién y el hijo estaba en los Unites. Sí, ahí andaba. Yo cuando era niño y un vecino compraba tenis en Los, yo pensaba que estaba prohibido decir Estados Unidos. Porque decía nada más Los. En Los. Yo cuando me muera también quiero que se equivoquen. ¿Para que te vele? Pues quién. Nomás, para ver quién para me ver quién vela. Te vela. Para hacer noticias. Desconocido. Imagínate que abres la caja y dan, este es Colosio, ¿no? Este no es mi hijo. No sé, algo así. Vámonos a lo que sigue, muchachos. What's next? Que lo que sigue es Diego, pues. ¿Yo? Y bueno, aquí en la sección ahora de las Freaky News. Porque nadie lee los guiones. Somos de los pocos programas en esta estación que tenemos guión. A menos de los que te tocan a ti, Alberto. Para que le valga, gorro. Diego, rápido. Perdón, discúlpenme. Es que va a la guerra sin fusil, oye. Perdón. Rápidamente, muchachos, una de las películas... Pero rápidamente, ¿eh? Sí, rápidamente. Que probablemente salven el universo cinematográfico de DC es Shazam. Que no creo. Yo le tengo mucha fe. Oye, Rotten Tomatoes tiene como 90%. Tiene 97. ¿Shazam? ¿Sí? Shazam tiene 97% ganándole a otras producciones de DC. Claro que también en esta no permitieron todavía la opinión de los directores. No, del público. porque si no podría pasar algo como Capitana Marvel, que la gente opinaba y no la había visto. Entonces... Típico. Típico. Hasta el estreno la próxima semana, pero tiene... Seguro votaron por López Obrador. Tiene 97% en Rotten Tomatoes, entonces se le tiene mucha fe a Shazam, yo le tengo mucha fe, y al cameo de Superman también. Aunque yo tenía sea Henry fe Cameo. Hasta que me estoy dando cuenta que escribes películas sin acento. Qué oso. Qué aquí está el acento. ¿Sabe qué me dio? Yo no le pongo puntito a la I. Entonces ahí está otro error. La I lleva puntito. Yo no le pongo puntito a la I. Perdón. Nada más el acento. Soy maestro de español, por favor. Relájate. Por eso me preocupa. Por eso estoy al pendiente de que... Saludos a mis alumnos que no me escuchan. Gracias a Dios. Fox, que ya forma parte Vicente de... O... No, Fox, la 20th Century Fox, que ya forma parte de el monopolio de Disney del entretenimiento y que forma parte del 27% total mundial de entretenimiento que entonces ya tiene. No es monopolio, Diego. Pues no es monopolio, por lo menos en México casi, por eso tiene que vender no Fox Sports. No confundas a la gente. Sí. ¿Quién es en Fox, quién es el CEO de Disney? ¿Saben? El mero Mickey. El Mickey Mouse. Mr. Mouse. En las juntas. Imagínate. Una junta que llegue Mickey. No. Comenzó no. Imagínate una junta y que llegue Mickey. Oye, estaría que tu jefe sea Mickey Mouse. ¿Qué? Al rato que compren. Robert Iger es el Robert CEO Iger. De okay. Disney. Que compre Radio Universidad. Mi a ver respect. Si así no nos corren. Mi bueno, respect. Dentro de Fox ya anunciaron que se. Se reinicia el universo con X-Men, con Cuatro Fantásticos. Cada semana pero, hablamos de lo mismo. Pues, es lo que hay. Pero, si no, le pueden cambiar al Tlacuache o a ver aquí. Pero lo único que no se va a reiniciar y continúa es Deadpool. Ya ¿y dije, que van a hacer películas autofinan... ¿qué? No, eso es DC. Ah, ok. ¿Ya ves la atención que me ponen? Entonces lo voy a seguir repitiendo para que te lo aprendas. Yo le pongo atención a tu ortografía. Pero no entendí, ¿auto qué? ¿Para qué? Conclusiva. Ah, sí, por favor. Como ya, que vaya uno al cine y diga, ya pagué, ya la vi, se acabó. No vas a sentir que pagaste y que te deben película todavía. Tres horas y luego, espérate a que pasen los créditos para la pista del... Y espérate dos años para que se acabe. Pues por eso todos los superhéroes ya están bien viejos. Por eso los dos todos arrugados en la segunda. Pero, oye, güey, pues la acabamos de ver nacer a este superhéroe. Como Harry Potter que está en la secundaria. Y ya con barba. Oye. Pues sí, Deadpool es el único que va a seguir dentro de las mismas. Porque. Que tiene ahorita. Porque Ryan Reynolds forma parte de la producción del filme y del personaje. Le metió varillo. Así es. En otras noticias, Boku no Hero, Two Heroes, la película. Que vimos en cines hace unas semanas en japonés y luego en español. Llega a Netflix a partir del siguiente mes, en abril. Pero no hay respuesta de si va a aparecer doblada también o nada más en japonés. En cinco palabras, ¿de qué se trata esa película? Es una escuela de superhéroes. Ok. Es una escuela de superhéroes. Mira, ¿Qué eres obvio? Una pistola para el español. dentro de una otra noticia... Los Ewoks van a tener serie en Disney Plus. Porque ya no saben ni de qué hacer serie para meterle a Disney Plus. Los Ewoks van a tener su propia serie. Mejor que saquen How I Met Your Mother otra vez. Sí, mejor. How I Met Your Father. La segunda parte de Colosio. Eso no es de Disney, pero bueno. En el 2020 va a haber una película de Scooby-Doo. Papá. Otra película de Scooby-Doo. Pero porque quieren hacer un universo cinematográfico de Hanna-Barbera. Pero la ventaja de esto es que ya de todo va a haber un universo cinematográfico. ¿Un universo como el de los supersónicos o más grande? Más grande. ¿Más grande? Porque quieren meter a todos los personajes de Hanna-Barbera, pero va a ser animado. ¿Va a estar Mr. Magoo? Me gusta decir Mr. Magoo, no sé por qué. No, va a estar Capitán Cavernícola y Pierre Noronha. ¿Sí? De hecho, hijo. Y Pierre Noronha con Pulgoso en esta película de Scooby-Doo. Y son los únicos... Pierre Noronha en la película va a tratar de cómo bloquear. Nodoyona. Son los únicos personajes de otras series de Hanna-Barbera confirmadas en esta película. Y que los incluyen para abrir el panorama y unir a todos los personajes en un universo cinematográfico de Hanna-Barbera. Que ya lo vimos en otras películas animadas en los 90, pero... pues ahora quieres más. Oye, ¿sabes? Bueno, ya, vamos a vamos corte, un corte ya, y regresamos. Yo pensé que Hanna Barbera era una señora, fíjate. Y que era bien barbera. Sí, era bien barbera. Hanna Barbera no era la abuela de Hanna Montana. De hecho, yo también pensé que oye, Hanna era. Yo era una señora, sí, sí. ¿Será la abuela de Hanna Montana? Hanna Montana. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Entonces, Hanna Barbera son dos personas. Sí, son dos en personas, son dos señores. William Hanna y Joseph Barbera. Así entonces, es. Eran dos señores. Es como Tony Montana. No sé si es... Era uno solo, ¿verdad? Sí. No era como Francisco y Madero. Ah, ándale. Pero bueno, seguimos. Como Chicago, Illinois. 9 de la noche con 35 minutos. Bueno, 36 ya. Seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestro día hemos entrado a un canal de YouTube llamado Badabun. Sí. Que... por lo regular y en fechas más recientes se ha hecho conocido por este programa de... Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Ustedes son pareja? Ah, sí, exactamente. Oye, amigo, te doy 300 pesos y destruimos tu relación. Tu relación vale 300 pesos. Igual y sí, mira. Igual me da cuenta. Igual me da cuenta, puñetas. Igual 200 y ya. Igual 200 te doy y que se acabe. Ya, no se puñeta, pues. Pero Badabun está generando también otro tipo de contenidos. No solamente es exponiendo infieles, no. Muchachos. Hay uno de stand-up, por ejemplo. Hay uno de stand-up que sale. Sí, que sale el cojo Alan feliz. Saldaña, el cojo feliz. La mole. Gaby Llanas, etcétera. Entonces, Badabun, digamos que es una empresa de generación de contenidos. Y hablando de esos contenidos, van a crear uno llamado Nueva Pareja, que consta de experimentos científicos, consta también de temas deportivos, de contenido tecnológico. Yo pensé que así como destruían parejas, creaban nuevas. Sí, de los que se habían cortado. Miren, tenemos dudas. Como tipo programa de MTV. Ándale. Para eso next. Tenemos en la línea telefónica a Juan Pablo Eguiarte, que seguramente, como Juan Pablo Eguiarte, ¿quién es él? Pero si les digo que es el Vanas, pues más fácil es de ubicarlo. Vanas, ¿cómo andas? Acá te saludan Alberto Velarde, Diego Ortiz, Ricky Ruiz, Edgar Pineda, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Bien y tú? Bien, aquí, escuchándolos un ratillo. Primer pregunta, que es una curiosidad que tenemos nosotros cuatro. ¿Qué se siente tener 4.2 millones de seguidores en Facebook? ¿Por qué nos humillas así, maldita sea? Mira, se siente muy chido, pero es una responsabilidad muy, muy cañona, ¿no? Porque hay que saber lo que le estamos llegando a muchísima gente, entonces tenemos que ser muy responsables con los contenidos que publicamos, ¿no? Y sí. Se trata de entretener, pero también pues tenemos objetivos, sobre todo de concientizar y dejar un mensaje positivo, ¿no? En todo lo que tenemos, además de entretener. Con razón nomás tenemos nosotros 800 en nuestro Facebook de Prender el Cerro. No, bueno, y nosotros, y Ricky que anda queriendo legalizar no sé qué. Y... sí, no, ¿para qué quieres? Sí, no. Platícanos un poco sobre este nuevo proyecto en donde realmente quieren dar como un golpe de timón con lo que la gente ahorita tiene como idea de Badabun, que creen que nada más es exponiendo infieles. Nueva Pareja es un contenido nuevo que van a estar generando con... experimentos, ciencia, tecnología, etcétera. Platícanos más, por favor. Sí, sí, pues mira, más que nada somos una nueva pareja pues en Badabun, porque Badabun, como bien lo mencionas, no es solamente exponiendo infieles, que claro que ha sido muy, muy popular últimamente con Lisbeth. Le mando un saludo, seguramente está escuchando esto. Ah, claro. Saludos, seguro, sí. Lisbeth es fan, ¿no? Es fan. Pero mira, traemos un nuevo proyecto, mi novia y yo, Pellegrini, y yo tenemos aproximadamente 2 meses ya viviendo en Tijuana, porque, nosotros somos de Guadalajara, y hace 2 meses, casi 3 creo, decidimos, nos hablaron, nos dijeron, queremos que vengan para acá, y nosotros decimos, va, con todo gusto, y estamos acá. Entonces el nuevo proyecto que traemos, ella estudió medicina, ella se acaba de graduar, de hecho, de medicina, y bueno, ahorita no está creciendo porque nos metimos aquí a Badabun, pero va a mezclar lo que estudió, con lo de entretener. Entonces ya trae un proyecto de experimentos. Más que nada se quiere enseñarle a los chicos de las escuelas como a lo divertido que es la ciencia, ¿no? Porque normalmente dice, hay ciencia, que flojera y así. Pero ella quiere como hacerlo de una forma divertida y además que te enseñe, ¿no? ¿Tienen casting para alguien como en Big Man que tenían a la rata Lester? ¿Puedo mandarles a Ricky? Se parece. Cállate. Ya viste, Ricky te consiguió chamba. Ahí voy. Hasta Tijuana. Pero sobre todo, creo que algo que es muy importante, faltan contenidos buenos, interesantes, entretenidos de divulgación de la ciencia. Por lo regular, casi siempre cuando hablamos de ciencia o de cultura, es de, ay, qué aburrido, guácala, qué asco, ha de estar puro viejito ahí hablando de cosas que no me importan. Y lo que ustedes están haciendo es darle un giro completamente y que la ciencia y la tecnología sean entendibles para un público, pues, joven, chavos, etcétera. Ajá, justamente, viste el clavo, eso es nuestra idea, como darle ese tono divertido a algo que a la mayoría de la gente le parece como aburrido y tedioso y te recuerda como que estás leyendo un libro y cosas así. Entonces nuestra idea es como que, okay, hay un lado divertido de esto y nosotros te podemos enseñar. Pellegrini, te digo, como estudio medicina, trae este rollo que le encanta eso y lo quiere mezclar con esto. Yo desde hace años hago contenido deportivo, le voy al mejor equipo de la historia vía y por haber del fútbol, seguramente saben de qué equipo estoy hablando. La América, ¿no? Claro. Las Chivas, claro. Cruz Azul. No, del único, del Atlas. ¡Ay, por favor! ¡Híjole! El mejor equipo de la historia, entonces. ¡Híjole! El mejor equipo del año de 1951, eso sí te lo puedo firmar. No, ¿qué pasó? Sigue siendo el mejor del mundo. Ajá. Entonces ahorita traigo también este rollo de hacer contenido deportivo. De una forma, mi idea es entretener a través del deporte, ¿no? También motivar a los chicos a que hagan deporte con sus amigos. Entonces estoy haciendo retos con mis amigos acá del Team Bababón y hacemos como penales imposibles, que hacemos, nos ponemos unos lentes de esos que te marean y tienes que meter un gol y entonces este tipo de rollos. Entonces estamos ahorita, somos como la nueva pareja que vino desde Guadalajara aquí a Bababón y traemos este proyecto, ¿no? Ella con los contenidos científicos y yo con el contenido deportivo y estamos siendo como equipo, ella y yo. Ahora, Vanas, trabajando en Badabun, siendo pareja de Pellegrini, ¿no tienen miedo de que un día llegue Lisbeth a la oficina y les diga, ¿son pareja? Ya nos pasó, hay un video por ahí en el canal de Lisbeth donde pues nos expone nuestros celulares. Y no les cuento mucho para que vayan a verlo, pero se puso bastante, bastante bueno. Pues mira, van a seguir juntos para el proyecto, entonces. Spoiler alert. ¿En dónde podemos buscar el contenido de Nueva Pareja? En Badabun. Ahorita estamos subiendo Badabun. Estamos trabajando todos los días. Si se meten a Badabun y buscan, por ejemplo, Pellegrini en Badabun, ya hay varios contenidos de ella ahí. Por ejemplo, hizo uno de como una competencia de ver quién podía hacer un volcán de sus casas en la escuela, pero quién le quedaba más chido. Ahorita hizo como experimentos con agua, con huevos. Qué bueno que le echen ganas, la verdad. Porque luego hacen las cosas muy a la y se va y eso no queda hecho. Pues, Vanas, un placer. Hay que seguir en contacto y mucho éxito con este nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos. Que aquí sigo escuchándolo. Te iba a decir que dijeras tus redes, pero mejor tú en tu canal dilas de nosotros. Dilas de nosotros. De paro. Sí, no seas así. Diego Ortiz 55. Prende el cerro, ¿no? Y ya que nos sigan. Gracias, Vanas. Claro que sí. Un saludo a todos. Saludos. Vale. A uno chaluque chingue. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sola Valdés! Deportrados con Edgar Pineda. Pues seguimos 3-1 en el partido amistoso México contra Paraguay. Ya expulsaron a uno de Paraguay que por ahí quería dejar sin pierna al Gallito Vázquez, pero ya todo se controló. Hay un conatillo de bronca con la Jun queriendo defender al Gallito, pero todo bien. Y el viernes pasado se ganó 3-1 contra Chile con un gol de Raúl Jiménez de penal, Héctor Moreno de cabeza y un gol de Irving Lozano también. ¿También amistoso? Descontó Nico Castillo, que juega en el AMES y todos son amistosos. Ah, porque para que vean que puede haber relaciones entre amigos y no pasa nada. Claro. ¡Qué comido! Y Nico Castillo descontó para la escuadra chilena, que Nico Castillo en menos de una semana le hizo gol a dos equipos que juegan con puro mexicano. ¡Ah! ¡Qué obo! ¡Qué obo! Y bueno, pues rápido, la verdad es que no hay mucha información sobre la fecha. Bueno, está la fecha FIFA donde ganó Francia con un uniforme hermoso. Así que hermoso el uniforme de Francia, que fue conmemorando el centenario de su federación. Lo que sí es que me causaba mucho problema que el escudo de... Bueno, el número, el escudo y el lo que conmemora, bueno, no, el parche de campeón del mundo no estaba todo en diferente altura y me causaba mucho así como de, pónganlo, acomódenlo simétrico. Pero muy bonita la playera. Pues bueno, la verdad es que no hay como gran información sobre esta fecha FIFA, es la última del año. No, estamos en marzo, ¿verdad? Sí. La última fecha de Spotify que nos están escuchando en diciembre que subimos. Es que como ya no sé si voy a estar el siguiente marzo aquí, pues ya. Ya lo diste por muerto. Mi última del año. Pero bueno, la siguiente semana, bueno, próximamente ya están los equipos que juegan la Copa Oro, ya van a hacer el sorteo para los partidos, a ver a quién le toca a México, y seguimos 3-1. Y pues ya, la verdad es que no hubo como gran información, solo quería decir ¿Qué minuto va? ¿Qué minuto va, Beto? 83. Ay, sí, ya. Se nota la mano, una mano de dirección técnica ya en la selección, ya se nota que alguien está metiéndole ahí un estilo. Ah, ¿y la mano? ¿A quién? Un estilo, el Tata Martino quiere salir jugando, es lo que noté en este partido pasado contra Chile y en este contra Paraguay, que el portero tiene mucha actividad con los pies. Tiene que salir jugando, los defensas le dan mucha bola y no tiene que cruzar. Qué bueno, porque no tiene luego que dar, tiene los zapatos sucios. Y luego brillan. Y no tiene que dar como pelotazos. Y de ahí en más mucha dinámica, tanto por las bandas como por los contenciones. Y juega con un solo punta, que el primer partido fue Raúl Jiménez. Y ahorita fue el Chícharo. Pero pues ahí va. El Chícharo. Ahí va. Está muy bonita la playera. Está muy bonita la playera. Playera negra. Y pues bueno, siguen 3-1, 3-2 ya, gol. 3-2, gol de Paraguay. Gol en este momento. Ya se relajó México demasiado, la verdad. Y aparte ya fueron todos los cambios, ¿no? El cambio, ya entró el Pocho. Ya. Pero este Gallito, ¿qué torneo es? Es amistoso. O sea, es nomás amistoso. Ni lo vean, amigos. Espérense perdón, Ochopan. Compas. Siento que la gente le está cambiando para el segundo. Y pues bueno, ya es la información, ya para irnos. ¿Contra quién? ¡Corte! Paraguay. Contra Paraguay, amigos. ¿Dónde es? Muchas gracias. Donde le ponen carajo a un niño. Arriba de Argentina. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es. Prender el Cerro. Hoy te pido perdón. Perdóname. Perdónanos, Chopin, con Ricky Ruiz. ¿Te cae a Leonardo? Sí. Ahí les va. Comunicaciones de nuestro público, Rubén Vázquez, a través de Facebook Live. Saludos a todos desde el Uber, aquí educando a los clientes. Prefiero escucharlos a ustedes que ver ese partido molero. Saludos también a Chacho de la Torre, el Paja Navarro, mira. Ah, mira el Paja. Señor Paja. Juan José Ortiz Padilla, dice Navarro. Hasta aquí mi reporte. Ah, está ahí su reporte. Diana ML. ¿Quién es Diana ML? Ah, ya. Sí. Claro. Ah, ya. Sí. De la colonia. Sí, pero ¿qué dijo, pues? Nomás dijo, así, que saludos y ya. Ah, saludos. Saludos. Bitácora del Uber. Dile que le extrae. Ya te escucho. Dice, Bitácora del Uber, saludos desde el Uber, buen programa, señores. Es un comentario positivo. Muy bien. ¿Cuántos los comentarios positivos de hoy? Dos. Uno. Dos. Padilla dijo, nos mandó un reporte. Sí, dos. No, pero dijo algo antes. No, nomás. Diana ML. ML, son 6 comentarios positivos. Ok. Venga. Jesús Hernández, saludos del amigos, 737. Su amigo Chuy presente, yo también le tengo mucha fecha, Shazam, ya que este sí es el auténtico y original Capitán Marvel. Sí, le pese a quien le pese, sí, Shazam es el primer Capitán Marvel. Darbor Scalante, saludos del presidente de su club de haters. Ah, saludos. Siempre saludos. Que tengo la suerte de escucharlos, confirmo que no me gustan, pero les elogio esa consistencia de malos. Ya vamos a hacer la convivencia. Ya convivencia casi. De la consistencia. Ya casi. Daniel Mendoza. ¿Qué onda? ¡Ah, es que raro! ¡Tiran pestes de Morena! ¡Están ardidos! ¡O será fanistas ardidos! ¡Qué patéticos! Oye, ¿es Daniel Sosa? Siento que es Daniel Sosa. No, lo que sucede es que somos de izquierda. La derecha ahorita es Morena, ¿no? Pues sí. Yo, por lo pronto, yo puedo decir que le tiro parejo a todo el que... Pero mira, cuando estaba el otro y le tirábamos, todo éramos... Celebración. Todos celebraban, felicidad. Pero a veces se equivoca el señor este del 8 años, la licenciatura de 8 años y... la cabecita. Poncho Marrón, ¿qué pasa, colegas? Aquí andamos al 100 en el Uber Eats, qué gusto escucharlos nuevamente, ya tenía mucho tiempo que no me desvelaba escuchándolos. Recuerden que me levanto de madrugada para repartir el periódico. Al Ponchino, saludotes. Saludos al Ponchino. Lalo Gráficos, también saludos. Fue el primero, se reportó antes de que empezara el programa. Se reportó a las 3 de la tarde. Qué gusto. Ahora sí, Ricky Ruiz. Oigan, amigos, pues ya, ya llegué. Por cierto, participen por los boletos de Juan José Covarrubias. Ahí voy a andar. Ahí va a andar Ricky. Oigan, amigos, quiero. No traigo un comparativo entre un cover y un original, no traigo nada. Sin embargo, esta canción, para quien la identifique, como tiene una especie de sampler, no sé cómo le llama, una secuencia, que me recuerda una canción, pero no me puedo acordar exactamente cuál es. Si alguien la identifica, por favor, avíseme. Ya chocheo, señor. Amigos. Hoy no más. Este es. Mi tetita. Esta es Cosas Bonitas, de Grupo Maravilla. Ah, ok. Primero quiero hacer notar el infierno que debe ser para cualquier persona, en este caso para una dama, que llegue alguien y te hable con esta voz. ¿Le puedes subir, Beto, para que se escuche como está hablando el... Sano. Cosas bonitas, eres muy linda, cuando me invitas a compartir la vida junto a ti. Ya metidos en ese mood sonidero de la semana pasada. Saludos a Lalo Castillo. ¿Así habla? No me digas que así habla. Es como... No, ¿y si es locutor? No sabes si te va a violar o te está queriendo conquistar. Pues mira, nos daba clases de... Pero además la canción, en el fondo... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Se escuchan gemidos de Thanos, ella. Si se fijan, sí. Como, solo quiero estar siempre contigo. Me harás feliz. Juntos, juntos los dos. ¿Oyeron? Ya, alguien reconoció ya, es que nunca encontré esta secuencia. Es lo que se oye en el expiatorio cuando faltan 15 para la misa. No, que te hable alguien así en el expiatorio. Solo estás leyendo las tiradas de la nota, amigo. No, ve. ¿Sí? Esa es la secuencia de alguien, dice Beto. No, que no digas mentiras. Pues nada más, esta era mi sección. Es que ya se está acabando el tiempo, pero hasta que... Quedan topan, 4 amigos. Minutos, Ricky. Me dijeron que tenemos que irnos a los 55. ¿Sí? No, ahí está. Ahí tenemos años diciendo eso. ¡Gol de México! ¿Cuán? ¿Gol de México? ¿De no qué? No la cambien. ¿Quién lo metió? El Chapito Montes. Súbele, Beto, para despertarlo. 4-2. Gol. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, pues está bonita la canción, ¿no? ¿Les gustó? ¿Acaso crees? Yo me la llevaría en el carro de regreso. No, si con Britney se llama Cosas Bonitas. Imagínate, hubiera chocado con esa canción y... ¿Qué pasa? No, me matan. ¿Así suele? Es que cuando... Le habló a tu seguro. Seguro. ¿Qué pasa, mi amor? O que hubiera hablado yo así cuando me bajé. ¿Qué le pasó? Oficial. Yo quiero que tenga seguro. Es como una especie de... ¿Cómo se llama cuando arreglan el micrófono para que escuche como la voz grave? ¿Ecualización? ¿Habla autotune? ¿El autotune? ¿Sí? Cuando se escuche como... Sí. Qué horrible, ¿no? La vida junto a ti. Me siento muy feliz de verte sonreír. Ya dejen de ver el partido y pélenme. Estamos pelados. Ricky, no dices nada. No, ya canción, Ricky. En casa, ya basta. Esta canción, tienes 2 minutos todavía. No, ya. No, es que no encuentro cuál es la rola, la otra. Hay que agradecerle a la gente que nos escuchó durante casi 3 años. ¿Por qué dicen eso? Es que yo no estoy al tanto de lo que está pasando. Ah, que estudiaste en la escuela pública. No, pues tú, pues sea. Sí. Pero, ¿qué pasó el... ¿Qué pasará el próximo 30 de...? El lunes 1 de abril toma... Tu amigo, el chaleco rojo. Asume el cargo, Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara. Así es. Y eso nos coloca. No. Pero así llegando y luego, como él sabe. Uno nunca sabe. Por eso no sabemos. Nosotros nos estamos vacunando en salud. A ver qué pasa. Curando en salud. Una de esas nos da toda la semana. Oye, una de esas... No, yo creo que nos debo odiar. Yo creo que nos debo odiar. ¿Quién? ¿Por qué? Pues no sé, todo el mundo nos odia. Bueno. Pues sí, pero mira, solo se odia lo querido, dice la canción. No, yo creo que sí. Ricardo, yo tengo un chaleco como el tuyo. Solo recuerda eso. Prender el Ricky. Ana. Solo recuerda eso, de verdad. ¿Qué tal te la pasaste en radio, amigo? Tu primer día. Fueron casi 3 años casi 3 años de alegría. ¿No? Duramos más que Arad de la Torre. Casi 3 años de llegar hasta sus hogares. Duramos 3 años más que Arad de la Torre, Fede. 3 años de luz. 3 años de luz, 3 años de ¿no? De estar a gusto acompañándonos mientras... Jesús Castellano se lleva uno de los pases dobles, ¿eh? Porque ya está, en Michoacán. ¿Para quién? Para Juan José Covarrubias. ¡Ah, mira! Ay, ¿dónde vas a estar? Pasas el próximo viernes, 8:30, que abren taquilla con copia de identificación oficial. Ahí te van a dar tus accesos. Foro Periplo, Prisciliano Sánchez, 7:90. Yo salgo temprano, ¿eh? Para que me llegues temprano. Para que llegues temprano. Si me quieres llevar una hamburguesita, te la acepto. Por fin lo vamos a conocer. Que decía Jesús, ¿qué tal? Muy buen programa, me gustaría participar por los bonos. Ahí está, ver, ya. Ahora que lo pienso, he durado más. José Ortiz Padilla, México ya gana 4-2. Es correcto. Dinos quién anotó el gol, que no supimos. El Chapo. Chapo Montes, perdón, gracias, José Ortiz. Chapo Montes. Que he durado más en este programa que en una relación amorosa. Fíjate, en lo que hemos estado en este programa, Diego ha tenido 3 novias. Dos novias. Cuando empezamos, de hecho... ¿Aún vivía Juan Gabriel? Sí. ¿Aún vivía... ¿Recuerdas que teníamos la maldición? Sí, la maldición. Teníamos la maldición de prenderse. O sea, aquí se murieron Polo. No, aquí no. El de Canal 4. José Antonio. José Antonio, que estábamos acordándonos que ya estaba muerto. Cuando pasó, literal, un programa antes... Estábamos diciendo de que paz descanse. Pero hay esa, pero también eso habla un poquito de la credibilidad que tenemos. Porque ya lo veíamos, venía ese mañana, está más para allá que para acá. Lo que ni de él. No, vamos. No, ya no está vivo. Gracias, Ricky Ruiz. Amigos, @pilotolunar, los amé. Y que no es grabado. @DiegoOrtiz55. ¿Spider-Man estaba vivo también? Sí, también. @epineda21. Mircea Serrano también. Ah, no me echen, ya no estaba. En los controles estuvo Beto González. El de Linkin Park. El camaleón. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en línea. Nos escuchamos. ¡O no! El próximo martes. Llegó la izquierda al poder. Se fue a la derecha. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí estamos el próximo martes? Pues sí, una claro. Sí, yo no vengo. O regresa a Radiopatías. Yo creo que... pues, Paco Padilla, ¿no? Paco Padilla. Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.